Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21.04, 23 grados. Y empezamos con Charlie García. El día de ayer fue su natalicio, su cumpleaños. ¿De Charlie? ¿Cuántos? 71. ¿No? 71, ¿71 nada más? 70. Y claro, el año pasado te acordás que festejó los 70. Exacto. Y pobre, sí. Papá. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Siempre para adelante, como corresponde. Muy bien, me parece perfecto. Siempre. Señor Ariel Amaral. ¿Cómo andan, amigos? Yo la verdad que estoy... Ayer tuve un mal día. Pero mal día, en serio. Sí, ¿en qué sentido? Me doy cuenta que los hijos no saben qué mierda quieren. Los hijos de uno no saben qué quieren. Estuvo meses diciéndome que quería ser el campeón, que quería ser campeón, que quería ser campeón. Bueno, voy a ser campeón, yo voy a ser campeón, voy a ser campeón. Minuto 94. Penal. Papá fue y empató para que vos patees el penal y clasifiques. Y casi lo ganamos también. Y erramos dos goles. Y el nene, ¿qué hace? Le tira una masita, como si estuviera jugando con el abuelo. Dale, nene, rompele el arco. ¿Será que son chicos? Serán muy chiquitos, son, ¿no? Por eso. Cosas de chicos que no entienden. Los hijos no entienden. O los padres no entendemos. ¿Qué se va a hacer? Cosas que pasan estos fines de semana. Felicitaciones al Club Atlético Boca Juniors por su estrella número 73, ¿no? 1.273. Así que felicitaciones. Nosotros fuimos a hacer lo que teníamos que hacer. Contra todas sus suspicacias, River hizo todo lo que tenía que hacer también. Contra todas las suspicacias. Raro, raro. Igual lo dio, estaba como para que lo gane Racing, no. La realidad es que no es lo raro, es lo lógico. Es lo lógico. Sí. O sea, raro hubiera sido que fuera más turbio y nosotros fuéramos a perder. Raro que River quiera favorecer a Boca. Y pero es lo mismo que nosotros que hubiéramos querido, favorecíamos a Racing nosotros. Y fuimos igual. Sí, lo favorecimos. Sí, no lo aprovecharon. Pero bueno, muchachos, cosas que pasan. Así que inolvidable, histórico, este, ¿no? Histórico. Tratemos. Sí, sí, sí. Ayer había un muchacho histórico que salió en Paso a Paso que dijo como que la pecharon, que cree que era más grande que la del 83. No sé. Ustedes fíjense, muchachos. Vos fíjate, cuando estés mal y veas. Puede ser peor, puede ser de Racing. Puede ser de Racing. Dios mío. Peor es ser de Racing. Nada. Ahí está. Peor es ser de Racing. Estamos acá en Radio Box 102.9. Nos podés llamar al 1164-007047 sin insultos. Saludos para Claudio, ¿no? Que siempre mandaba mensajitos cuando nos ganaba. Bueno, ayer Claudio me mandó un mensaje desde la cancha, el Caladura. Sí. Porque fue a la cancha ayer. ¿Cancha de Vélez a ver a los Piojos o la cancha de Racing? Fue a la cancha de Vélez a ver a Ciro y ayer fue a la cancha de Racing. ¿Mira? A ver a Racing. ¿Sí? Y me mandó un audio muy descarado. Sí. Diciéndome, avísame cómo van, porque acá no me entero. Cuando en la tele habían pasado, sí, cómo tele, gritaron, sí, el gol de Independiente. Y bueno, y en Boca también. De eso no se vuelve. Dale, ¿cómo no te enteraste? Pero es normal, es como un rapto reflejo. De eso no. Escucha. Que ya de verdad estoy entregado, no puedo contestar más. Ahora, no, de toda la vida, Jorge, no es de ahora, no voy a poner a hablar porque es un tango después. Yo arranco y, pero, oiga, y arranco y no paro, y me pongo triste, y digo, vos te das cuenta, basta, te juro. Viste cuando llega un momento que te empezás a pudrir, que decís, basta. Loco, este es Guillermo, ¿no? Guillermo, que no aguantas más, es horrible. Guillermo Fox es lo que pierde siempre, es horrible. Es horrible, lo peor que te puede pasar. Pero bueno, es lo que me pasa. Lo que nos pasa a los hinchas de Racing, no te devuelve una. Racing lo amás con locura y no te devuelve una. Exagerado. Así que nada, la lógica era, viste, cuando tenés un plantel y conservas el plantel, todo dice que bueno, yo llevo un par de años el mismo plantel, acá por más que lo tengan 10 años el plantel, yo no sé, son buenos los pibes, son buenos los técnicos que han venido, son todos buenos, pero no sé, no se le encuentra la vuelta. Yo desconozco qué pasa, la verdad, pero es un tema que me harta. Digamos que la única alegría que te dio la academia fue el Oscar. Claro. Che, pero. No, bueno, hace poco salieron campeones. ¿Cuánto hace? No hace mucho. No hace mucho, tal cual. 2018 creo que fue. Yo nosotros, 2002, la última vez. ¿Qué se queja, Franchella? Bueno, pero nosotros también en el medio, está bien, 2002, pero metimos en el 2011 el torneo internacional, 2017 el torneo internacional, 2018 el torneo internacional. O sea, no ganamos campeonato local, pero bueno, ganamos copas. ¿Cuántas copas? Tres tiene la vitrina. Hay una foto que tiene tres copas. Los tres que ganamos nosotros en este siglo, bueno, ellos tienen lo mismo. Descontemos todas las anteriores, chicos. Pobre ser. Escuchen una cosa. Igual a Franchella lo identifico con los que son realmente fanáticos del fútbol. Que se ponen mal. No me digan los dos, justamente, porque hoy están felices. Yo lo vi. Pero hay días no, que yo, vienen a ver, con cara yo de... Yo lo vi el partido y yo bueno, te soy sincero, perdemos. No estoy feliz... No estoy feliz y por eso fue mi audio al principio. No estoy feliz con que Racing no haya salido campeón, No estoy feliz. Yo estoy feliz con que Independiente fue y hizo lo que tenía que hacer. Eso es lo que yo digo. Con eso sí. Yo no me esperaba que iba a jugar así el ojo, Por eso me calienta y realmente no pasé bien ayer. Me dio bronca que Racing no aprovechó la oportunidad. Pero bueno. Yo no esperaba que iba a ir para atrás. Esperaba que iba a jugar mal como venía jugando, ¿viste? Pero la verdad sorprendió, gracias. Bueno, eso está bueno. A Falcioni, lamentablemente. ¿Vos decís que se va? Sí, ya está con un piecito afuera. Creo que está todo dictado ya, lamentablemente. No, ya habían tenido una charla con él. Quedó un humo acá, loco, pero no se puede ni respirar. Escúchame, no le dieron más oportunidades. Bueno, no aprendo más, ya está, fue el último, che, déjenlo. Escúchame, ¿se merece? Tenía que relajar. Sí. Escuchar una cosa. A ver, vamos a ser sinceros, sí, con el tema Falcioni. Falcioni, sí, futbolísticamente no es del gusto histórico de Independiente. Perfecto. Futbolísticamente no es del gusto histórico de Independiente. Ahora, si miramos en los últimos 3 años, mínimo. No, miremos más allá. Los últimos 6 años, ponele, de Haaland para acá, no hubo nadie que haya sacado la mitad o más de la mitad de los puntos. El único que lo hizo fue Julio César Falcioni. Entonces, vamos a ser sinceros, la historia de Independiente, como la historia de muchos clubes, es historia. el gusto futbolístico, a veces tenés que adaptarte a lo que tenés, che, y a lo que se juega. Estamos hablando del Rojo y salió campeón Boca, loco. No, pero yo que dije, a ver, yo felicité al Club Atlético Boca Juniors por la estrella número 73. Él me preguntó por lo de Julio César Balcioni. Ella, perdón. Y me parece que es eso. O sea, no responde a lo que es la historia independiente. No, bueno. Villa, ¿por qué no jugó del arranque? Está, viene de una lesión. Viene lesionado. Viene de una lesión. Entonces no está jugando los 90. Igualmente creo que Boca puso el plantel que tenía disponible y no era malo. Sí. Velázquez le sacó una Fabra. De hecho, los... No fue gol de... No sé. Y bueno, ahora la que le saca Velázquez a Fabra, ahí al lado, en el área chica, le rompió las manos. Álvarez, Milton Álvarez, me decís vos. Sí, ¿qué dije? Velázquez. Claro, Álvarez. Pero yo no entendía. ¿Quién es esta? Se mezclan me quedé nombres. Pensando, digo, Milton Álvarez. Bueno, hay una que la primer jugada, media, que no sé el rebote, se le pega en la mano, le pega en la pierna, pero se levanta así la pelota. Yo arrancó así el partido y dije, ya está. De 5, 17 abajo. pero no, la verdad que... Estuvo linda la definición del campeonato. Sí, estuvo entretenido. Estuvo linda. Me hubiera gustado que diera para un partido más. Me parece que Racing lo merecía y no lo aprovechó. Yo veía el carterito abajo, bueno, empató Coso, gol de Independiente, gol de River, no lo podía creer. Esto es insólito. Bueno, hoy que tenemos Rocola. Rocola, entonces nos puede llamar al 1164-007047. Y nos puedes escuchar desde... Yo ya elegí mi tema para la rocola de Racing. Ahí está. Número 2 en tu lista. Número 2 en tu lista. Y Cebollita, subcampeón. Oh, ese Dios entra mío. Como y loco. Y ya tenemos casi a pocos días de comenzar el Mundial. ¿Un qué mes? Excelente. ¿Qué falta, casi, un mes? Sí, menos de un mes. Se viene Halloween, se viene, sí, el paranormal. Sí, así que vamos a esperar tus mensajes, además de la rocola... Que te comuniques con nosotros al 1164-007-047. Seleccionó el mediocampista este que era de Boca, ¿cómo se llamaba? Paredes, ahí está. Una distensión. Sí, hace, no es una lesión que no crean que sea. Se hace lesionado, en 12 días está recuperado, pero sí, lo hacen, bueno, para no jugar más. Está bien, igual me parece, sí, que se cuiden. ¿Sí? Es lo mejor que pueden hacer en esta época, lesiónense todos ahora así cortito. Sí, unos días. Estuvimos, ¿no?, viendo los murales que están al costado de la autopista de Maradona. Excelente. El más grande del mundo, el mural, el aparte mural, del Diego también. Claro. ¿Está cerca antes del Canal 13, de donde está TN? Bueno, ahí lo tenés del lado de... Si no recuerdo más, 50 metros tiene. No sé si yo vi alto, todo el proceso, alto. Hace dos semanas, Dos o tres personas en un... Y está el otro también... Que está en Puerto Madero. Con la camiseta celeste y blanca, este con el azul. Sí, exactamente. Muy bueno, pero el que está ahí es impresionante cómo dibujaron, cómo hicieron las cosas. Es excelente. Sí, después vamos a estar hablando un poco de todo este fin de semana, de la semana, y que ya se va octubre, noviembre, ya nos queda un mes para terminar este año. Fiesta de la cerveza el otro día en el Polideportivo. Exacto. De Quilmes. ¿Presentaron una cerveza bajo presupuesto? ¿Puede ser? Bajo cerveza comunitaria. Posta que es así, la cerveza comunitaria, bajo presupuesto, dije yo. ¿Cómo sería el tema? Perdón. Bueno, se pusieron de acuerdo todos los maestros cerveceros de lo que es Quilmes. Se juntaron y hicieron una latita de cerveza. Una latita más barata para poder vender. Sí, después vamos a estar hablando. Más accesible. Más accesible. Y van a seguir, porque dice que tuvieron bastante acercamiento a la gente. Hicieron food truck. Che, pusieron una sola latita para todas y todos. ¿No tenemos que cagar trompada por esa? Claro, claro. Pero bueno, estuvieron todos los maestros cerveceros acá de la zona. Estuvieron ahí reunidos en el polideportivo. Claro. Al ladito de la cancha Quilmes. Exactamente. Así que bueno, llamanos al 1164-007047. Tenemos un audio, a ver, sin insultos, por favor. Buenas noches, gente de Insomnia. Les habla Poli. El programa, un programón como siempre. Programa. Como siempre, la mejor música. Quería pedir un tema de The Cure, si tienen la mano. Cualquiera. Yo sé que el tema que van a poner va a estar bueno. Ahí lo elige. Y me va a gustar. Un saludo para toda la gente, para todos los oyentes. Excelente programa, como todos los lunes. Qué bueno que es. Qué grande, Poli. Poli es un genio. Sentía que estaba en la calle, sentían los autos que pasaban. Sí. Sí, o está volando o está haciendo... Pues bien, está en una avioneta. Claro, vamos a dedicarle a Poli, de The Cure, Boys Don't Cry. Mientras tanto, te doy el teléfono, es el 11. ¿Por algo en especial, Boys Don't Cry? O... No, no, porque él es de Boca. ¿O no? Es el... Poli de Boca. Por eso está feliz. Así que vamos con Boys Don't Cry. Dale. Muy bien, estamos acá en Insomnia de vuelta y el tema que se fue para Poli, nuestro amigo Poli, es Boys Don't Cry. Che, este es el que... Dedicado a mi amigo Claudio también. Ahí está. Poli, que ojalá que lo veamos pronto, ¿sí? Que siempre pobre está trabajando y eso, y siempre lo invitamos y no da el horario. ¿O no? Pobre Poli. Así que excelente noche para él, que siempre está trabajando. 21:18 y bueno, estamos acá con la Rocola. Podés llamarnos al 11-64-00-7047 con 23 grados. Esta semana, el viernes, dicen que va a ser 29. Pero el lunes va a ser 6. Pero el lunes va a ser 6 grados y después va a ser 16. El miércoles, o sea, llueve, escuché. El miércoles, ojo, llueve. Pero después el jueves va a ser 26 y el viernes va a ser 29, o sea que vamos a estar calcinados. Ya se fue el frío. Hay que ser, ¿eh? Lamentablemente. Estamos como el ahora frío. Tenemos días que... bipolares, frío y calor. Días bipolares, claro. A la mañana te salí con camperita, cuando volví a la noche te la metí en el... Sí. A la tarde, perdón. Claro, bueno. Ahora está especial afuera. Sí. Y el lunes 31, el día Halloween, vamos a tener el paranormal que tanto están esperando. Por eso nos puedes llamar al 11-64-00-7047. Te puedes ponerte en comunicación por el Instagram, que es Insomnia por Radio Box, sino a Insomnia por Radio Box por Facebook. Ariel Amaral, Marcelo Galateo, Gise Bowie. Te digo que la maná o bien fría. Es coca. ¿Sabes que no la tomé nunca? Sí, estás tomando Manao. ¿Este es Manao? ¡Vamos, Manao! Es igual. ¿Sí? Es igual. Sí, es igual. Es igual. No le tendrías que haber dicho nada, ¿lo ves? Bueno, por eso, ¿viste? Lo engañé. No lo había tomado nunca, fuera de broma, no había tomado nunca. Por eso le dije, ¿querés coca? Me dijo que sí. Por ahí, si le decía Manao, me decía no. Ah, mirá. Le engañamos. Le engañamos el paladar. No la tomé nunca. Muy rica, la verdad. Y fría. Bien fría, porque si no... Fuiste. Sí, sí. ¡Vamos, Manaos! Escuchá, pero sabés que justo vino Juan Maciel de Los Monos el sábado, y también los compañeros de trabajo decían de que no le creían que era igual. No, pero es igual a la coca. Y los engañó. Le puso bien frío. Tomaron Manao los compañeros. Los... Manao. Bueno, Manao. ¿Te acordás la de uva? Manao. Desapareció. No, la de uva fue. Era, eso sí. La era de pomelo, la de naranja son. Ah, la de naranja es Fanta. ¿Y la de pomelo? Pero esas sí las probé. Buenísima. La naranja y pomelo sí las probé. La de uva también. ¿Y te gustó la de uva? La de uva muy demasiado empalagoso. Muy dulce. Creo que tomé dos vasos y el resto lo usé para lavar los platos. Ay, Dios mío. Yo pienso que sos diabético, que tomo un vasito de eso y morís. Tax. Te agarro. Qué lindo, ¿no? Se ve ahí al toque. Ay, Dios mío. 21 a 21. Vasito de pi. Sí, Dios mío. 23 grados. ¿No fuiste a ver al cine? No. No, nada. Nosotros estamos ahí, también queremos ir. Sí, tenemos que ver. Te van a ir a verla. Che, y The Walking Dead todavía no vi los capítulos. No vi ni el anterior ni el de ayer, nada. Vi el de ayer hoy antes de venir. ¿Y? Excelente. Bien, me gusta, me gusta. Está como agarrando. Me sigue gustando. Adquiriendo. Sí. Sí, perfecto. Hoy estuve pintando una cerca. Una cerca. 50 metros. En total, alrededor de una pileta. Había una parte que había una planta con espinas. Te pinchaste todo. Por eso estabas mal, estabas pobre. No sabés la bronca que tenía, sí, en un momento. Claramente. Mosquitas por todos lados. Y había otra, ay, que las corría y salían las abejas. Oh. Y te clavabas acá y te corría. Oh, no, bueno, no sabés. Fue tipo. Horrible. Estaba recaliente en un momento. Horrible. Sí, las sacamos las pinteras, plantas que eran todas grises, ¿no? Ay, bueno, sí. Es que si no las tenés que romper. ¿O no? 21 a 22, escuchá. Vamos, que se termina octubre, empieza noviembre. ¿Se casó Fantino? ¿Qué me contás? Se casó Fantino con Connie Mosquera. Salió Tomás Holder de Gran Hermano. Uy, eso tenemos que hablar. ¿La viste a la mamá de Tomás Holder? ¿Quién es Tomás Holder? Holder es un influencer de TikTok. Uno que estaba en Gran Hermano, que fue el primero que salió. Uno que tiene el peinadito medio raro, todo grandote. Ah, no, no. Sí, tiene una cara así. Medio rara es la cara. Para mí es el. ¿Viste el rey de Shrek? ¿No la es el carita, que hacían el meme con el pelo de. Sí. ¿De serpiente? ¿Qué serpiente? ¿Te acordás? El serpiente, el de. El de los Simpsons. Exactamente, ese. Es ese. Ah, es ese, es ese. Ya sé quién es. Por lo del peinado raro. 20 años. Tomás Holder. Snake, decime vos. Claro. Snake, claro. Un personaje que fue viral en un momento de TikTok, ¿sí? Yo nunca pensé que iba muy a ganador entrar con las minas. Pero la madre, feo. Re joven la madre. Es horrible. Fue ahí toda despechada, estaba. Estaba despechada. ¿Qué le pasaba? Joven, porque el chico es joven, tiene 20 años. Por eso es joven su mamá. ¿Viste? Todas las madres eran re joven de los chicos que estaban de Gran Hermano. En realidad yo no miro Gran Hermano, miré porque quería ver quién salía primero, ¿viste? Claro, quería ver. Y como hay caritas que ya conocía porque vi el primer programa, para, así un flash. No soy de mirar mucha tele, pero... Vi el final de la serie del asesino. De Dahmer. De Dahmer, sí. También fuerte el final. Sí. Recibió su merecido, sí. Como corresponde. Sí, bueno, si lo buscás está lo real, sale... Y también está en Netflix, está el documental y la serie. Y la serie, sí. Así que bueno, después vamos a estar hablando un poquito de cada cosa. Ya salieron las entradas para Wakanda Forever. Pantera Negra, Wakanda Black Panther por 2. Exacto. 10 de noviembre solo en cines, sí. Ya con una. Con un rey nuevo, ¿no? Pareciera que entra en. La reina. No sé, porque acá como que en la tapa aparece otra persona también. No la vi. Sí, de... Se cumplió un 40 años de Rocky. No, de Rocky no, perdón, Rambo. De Rambo. Qué película, ¿no? Rambito y Rambón. Qué película de Rambo. Me encantaba el cuchillo. Okay. Cuchillo de Rambo, habían salido los juguetes, todo. ¿Todo? Acuerdo, sí. Dios mío. Estaba el cuchillo. Los muñequitos estaban buenísimos. No. Sí, 21 a 25, después vamos a hablar, bueno, Black Adam, que se estrenó la semana pasada, después tenemos El Suplente con Juan Minujín, y bueno, se vienen todas las películas estas de terror, que van a darla para la semana de Halloween, ¿sí? En los cines Hoyts, así que después te vamos a estar dando un poco de información en eso, en ese tema. Recordá también que Coldplay está el contenido alternativo para que lo vayas a ver en directo desde el cine Hoyts, así que si te gusta el Coldplay, sí. No se agotaron las, yo no escuché que se hayan agotado las entradas de Coldplay en coso, ¿eh? ¿Vos escuchaste algo, Ali? No. Yo no escuché nada, ahora vamos a ver. Pero me parece que todavía no se agotó esas que salieron nuevas, baratas. Bien, every breath you take. O, ¿en castellano cómo se dice? Every breath you take. Ahí está, no cada vez que respiras. Cada vez que respira. Desde Police llegó a las 1,000 millones de reproducciones en YouTube. Genios totales. 1,000 millones. Es increíble, porque a uno le gusta ese tema. A pesar de que no me salió el. Pero ojo con eso, va, esto es música, es lindo, pero. Elegante y otras cositas, tiene muchas reproducciones. Sí, bueno, también, pero ¿eh? Los pibes. El de Daddy Yankee, ¿te acordás? Despacito, ¿te acordás? Es verdad, Despacito. Ay, sonaba, pero cada rato. ¿Qué? Más de 1,000 millones. Me... Sí, increíble. ¿Cómo no, que bueno, la... no estaba feo el tema. Sí. Depende, si lo pones despacito. Dios mío. Bueno, entonces... Este tema, ¿querés escuchar ese tema? Vamos a escuchar el sí, de... Sí, amigo, dale, ponle Despacito. No, el Despacito no. El de Police. Bueno, no, Despacito no. Mirá cómo saltó la hilacha. Dios mío, no se puede decir nada en esta radio. No se puede hacer más lento. Dale. Dale, vamos a escuchar a The Police. Escuchá, lo agarré justo, pobre el operador que lo buscó. ¿Y cuándo, cómo era? Cada vez que respiras. Ahí está. Insomnia, no te duermas. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba, en Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225, Quilmes Oeste. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, estamos acá en Insomnia, 21:33. Se me paran los pelos. ¿Lo conoces a Vaporoso? Vaporoso, pelo vaporoso. Recién me lo termino de lavar. ¿Hay un mensajito de WhatsApp, puede ser? ¿Dando vuelta? A ver, perdón. Hola chicos, Insomnia, buenas noches. Espero que estén bien, les mando un saludo enorme. ¡Aquaman! Y bueno, Aquaman. Quería pedirle para la rocola un tema de los dos, puede ser. Ahí está. Amame dos veces. Bueno, se lo quiero dedicar a un amigo, Sergio Vázquez. El loco Vasque. Estamos escuchando el programa. Abrazo y bueno, éxito como siempre, chicos. Bueno, entonces. Buenas noches para escuchar a los Doors. Directamente. Qué grande Cachi, Mario Bros. Mario Luigi Bro. O Mario Bros. Mario Bros. ¿Por qué uno siempre elegía Mario elegía a Mario en vez de a Luigi? ¿Viste? No lo quiere nadie. Lo discriminaban a Luigi. Ahí está. Dios mío. Hoy pasé y todavía no está la tapa de la Boca de Tormenta. Tiene que tener cuidado. Pusieron una bolsa de basura para que la gente no se caiga otra vez. O por lo menos amortigüe. Sí, una de dos. Ay, yo no tengo problema porque a mí me entra el pie nada más en la Boca de quedaba Tormenta. Quedaba como Homero, ¿viste? Se da cuenta, el dedo gordo me entra. Viste que Homero siempre queda ahí trabado. Y qué ironía que su trasero haya evitado. Queda de tapón, ¿no? La fusión nuclear queda. Claro, tapando ahí la. Y le viste que le tocaban el pie después. No, sabía. Lo tiraban, lo manguereaban y él se ponía. lindo, ¿viste el video? Cuando tenía, El billetazo. Temporada siniestra 5 en Cine Hoyt. Van a dar El Exorcismo de Dios, El Nido, Teléfono Negro, Historia de Miedo, Jack en la Caja Maldita. Esto seguro que las vio todas el señor Ariel. La Medium. No. Jack en la Caja Maldita, ¿no? No. ¿Y esta? ¿Beso Negro? De no, miedo para contar en la oscuridad. No. ¿Ah? ¿El Teléfono Negro? Sí. Sí. ¿El Nido? No. ¿El Exorcismo de Dios? Se me está escapando. Sí. ¿Sí? ¿Y qué onda? Un babero por allá. Cállate. Sí, sí, sí. La vi en casa, El Exorcismo de Dios. No ¿Y? Me acuerdo bien ahora cómo era la trama. No me llamó muchísimo la atención. ¿Pero qué te reís? Como si fuera que tampoco es que... ¡Ay, bueno! Dios mío. Pero tener un nylon para el micrófono, no. Y hicieron una bolsita. Los reestrenos de Warner es El Exorcista y después Casablanca. Si después le, después... Yo les digo una cosa, gente. Cuando yo después lo cargo, después se enoja. Yo me recaliento, es verdad. Sí, así que... Él sabe de que si él hace, vuelve. Todo así vuelve, que él vuelve. Es una rueda de la vida. Chau. Así. Es una rueda del arma, chau. Después bueno, fuiste. Te enojé, mamita. ¡Pam! ¡Pam! Ay, hace un montón que no hago eso. Dale. Es verdad, no gritaste más, no, como viste, antes. Viste, porque es como que estoy más... Se me está yendo todo eso. Vamos a escuchar el audio. ¿Qué audio? Ay, el audio. Tema, ay, vamos a escuchar de dos. Bueno, el tema. ¿Estás preparado? Ámame, ¿cómo es? Ámame dos veces. En cara más lenta. Love me two times. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times. Love me one time, could not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh me. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Estamos escuchando The Dogs. Dedicar hizo Love Me Two Times ayer. Este temita va para Cachi y para Vázquez, el loco Vázquez. El loco Vázquez. Che, ¿viste el segundo gol de River ayer? Que lo patea Borja como diciendo, bueno, ya está, flaco, si no lo hiciste en 94 el penal. Lo pateó así, se dio vuelta y se iba caminando. Ya está. 1164-007047. Este de voy para Portugal. ¿No? No, este no es. Voy para Portugal. ¿Viste? No. ¿No? ¿Cómo es que se llama? Apostalo la máquina. Apostalo la máquina. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Si no te bajas la aplicación desde Play Store. ¿Qué tipo de música vendría a ser esta? Este es como un house noventero. Español. Esto no, esto es italiano, ¿no es italiano Tano. Esto? Tano. Sí. Ah, tenés razón. Escuchá, vos sos italiano. Estoy borracho. Mira, menos mal que sos hijo de italiano, si no. Oh. Raro que no están hagan música. Tienen. De, en los 90 Andrea me parece Bocelli que hicieron. Pavarotti nada más. Rafael Agarra, que se la dimos nosotros. No, escuchame, y esta banda nueva. Maneskin. Maneskin es también italiana. Bueno. ¿Sí? Il Volo. Il Divo. El Volo Fecal. Ay, no, Dios perdón, mío. Se me capó. Dios mío, por favor. Ese vamos, problema no lo tengo, gracias a Dios. Vamos a escuchar el próximo tema, que es de una gran banda, la de The Clash. Ahí está. Magnificent Seven, dale.

Bien, continuamos acá en Insomnia, 21 a 54, 23 grados, y lo que acabamos de escuchar es Michael Jackson. ¿Cómo era el tema? The Way You Make Me Feel. Ahí está, él me hace la gamba porque es como que se me traba la lengua. 1164-007047, este era dedicado para Pablo de Quilmes. Y tenemos un audio, a ver. Buenas noches, ¿cómo andan Marce, Gise y equipo? ¿Todo bien? Haciendo el aguante como siempre. ¿Qué pasó, gordito, con Independiente? ¿Qué pasó? Nada. Bueno, no, un programa buenísimo como siempre. Pásenme un tema para mi esposa, por favor, chicos. Besos. ¿Qué podemos pasar para Mara? El tema de la conga, escuchá. Sí, pero eso no pasamos nosotros, eso. Déjame pensar. Bueno, después pensamos y le dedicamos, porque no se me va el tema, ¿viste? No sé. Danos una pista, Eric. Claro, elegí vos, no nos dejes así. Conga. Eric me carga el fulbo, tiene menos fulbo que Ricky Martin. Conga. No sabe ni cómo es la pelota. La agarra con la mano así para pegarle la pelota. ¿Viste como las nenes que agarran la pelota así y le pega así? 1164-007047, dale, llamanos y te pasamos tu tema, ¿sí? En la rocola y el lunes. Como Eric, como Pablo. Claro. Como Cachilingui. Como Cachi, como Poli, que llamaron. Poli, ¿sí? Qué grande Poli. Se viene la fiesta acá en el. En Solano. ¿Será el 5? Que lo vemos ese día, Poli? Puede ser, ¿eh? Puede ser que esté Hernán también, porque es amigo de Carly, que va a pasar música. No ahí sé. En la Cámara de Comercio de Solano, ahí no está. No sé. Me parece. Se festeja que... Halloween. ¿El 5 se festeja Halloween ahí? Hace esa fiesta, claro. Bien, así que vamos a estar ahí yendo a ver como vinilos, in the night. Vinilos, sí. Bien, vamos a ir con el próximo tema, entonces, el de Offspring, pero ese no se lo voy a dedicar a Mara porque no le gusta Offspring. ¿Sí? Nunca pasamos, me parece, Offspring, es la primera vez en estos años, ¿sí? The Kids Are Alright, no, me dale. Que no, que yo no Are lo puse, right, eh. Alright, ¿sí? Me parece que sí. Bueno, dale, vamos a escuchar The Offspring, dale. We'll be right back. Ahí se van los Talking Head. Once a lifetime. Me quedo toda la vida con la reversión que hace Cienfuegos, ¿eh? Toda la vida. Tema que no pasamos nunca. ¿Viste? Yo tengo estas cosas del Talking Head. Esas cositas. Esas cositas. Escuchá. 11-64-007-0447. Buscame después para poner de cortina Once in a Lifetime de Cienfuegos. A ver. Sí, yo creo que lo escuché, ¿eh? Sí. Muy buena. Llamanos. 22.04. ¿Qué sí. temperatura hace? No dice. 23 grados. 23.5. Ideal, ideal para tomar una cerveza. Sensación térmica. Con humedad. 11 grados. Humedad 50, decía recién. 50%. Está para tomar una cervecita. Por eso me duele una sola rodilla. Oh, claro, a mí me duele el brazo. 51% humedad. Ah, por eso es una rodilla y un tobillo. Una rodilla y un tobillo. ¿Ya te recuperaste del dolor? Sí, no me tira tanto. Pero tira. Tira. De a poquito se va yendo. Cuesta, pero. Bien, 2204. Tenemos un audio, a ver, dale. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, ¿cómo les va? Acá Maju mandando el audio para que no extrañen esta dulce y melodiosa voz. ¿Qué le pasó? Nada, acá estoy. Para que sepan que estoy, acá estoy. Para la rocola voy a pedir un tema de Bon Jovi. Obviamente no me pidan nombres porque nada de inglés. Yo no sé nada de inglés, yo tuve francés en la secundaria y nunca me preocupé por estudiar inglés. O sea, nada, cero, cero, cero, menos cero, soy en inglés. Así que elijan algún temito ustedes, que son los que saben. Vamos a elegir. Y yo feliz. Oh, je ne sais pas. Je ne parle inglés. Je parle français. Una muy linda noche. Chau, chau. Majo, que siempre está con nosotros. Firme junto a Insomnia. Bien, vamos. Escucha, escucha, escucha. A ver, vamos a escuchar el de Cien Fuegos. Cienfuegos junto con mi Maura, ¿no? Haciendo Once in a Life. A mí me gusta Cienfuegos, ¿eh? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Tiene ritmo. Sí, sí, son alegres. Ahora me gusta, es, mucho. Es alegre la banda. La banda que no existe, como dicen ellos. Porque es una banda que se junta, toca y desaparece. Chao, claro. Cienfuegos. Mirá qué bueno, ¿eh? Me había olvidado este tema. Bien, vamos entonces. Vamos, Bon Jovi para Maju. Y... Esperá, View Euphoria para View Euphoria. Mara. Ah, bueno, vamos este a ver. Este tema que está re bueno, que sacaron esta película. Slaver. Claro, que espiaban a los vecinos. Tenían una cámara y era uno de los Baldwin, no sé si Alec, Patrick, no sé. José, Martín Baldwin, uno de ellos. Era con Sharon Stone. Sharon Stone. Sí. Hacía Slaver. Slaver. Y vamos a escuchar View Euphoria. Y este está dedicado a Derek para Mara. Para su esposa. Mira, escuchá, re 90 es esto, ¿eh? Dale. Only fools rushing, and I hate it, falling in love with you. Falling in love with you.

Perro, perro. Hablando de amigo fantasma, dijo. Ay, Dios mío, me salió como, perdón. Dios mío. Sin querer, ¿viste? ¿Teléfono? Premios Martín Fierro de Cable, la lista de todos los ganadores. El Chiche Hellblum se llevó el de oro, ¿sí? Porque tiene... ¿Posta? Sí, por su programa en Crónica TV, ¿sí? Vamos a hacer un rapidito, así, ya... Chiche, ¿eh? ¿Cuántos mira, años tiene? Chiche tiene... ¿Te acuerdas que lo vimos, Andrés? Todos. Está en la batalla final. Los que no tienen, los tiene Mirta. Esa tía, está la batalla final con Mirta Legrand. Sí. Seres Libres ganó también Martín Fierro, el señor Gastón Pols por su programa. Que está bueno el programa, me gusta. Bueno. Me gusta. A ver, yo... te estoy viendo, Sport Center. Sí. Me enteré de Gazalla, pobre, está mal de salud. Sí, está mal de salud, sí. Tiene un problema con la el memoria. Tema de la memoria, sí. Y con el tema de plata también, para no poder trabajar. Eso parece raro. Sí, ahora vamos a ver eso. Vida toda sana, la que juntó. Seres Libres, temas médicos, culinario, parrilla para todos los días, infantil juvenil, inteligencia animal de paca paca, el deportivo equipo F Viñolo ganó, de ESPN, la jaula de la moda de Ciudad Magazine Horacio Cava, que estoy dando así ese como... lo vi que ganó, la jaula. Estadio la Fútbol jaula de TIC Sport, Arte y Tendencia Teatro Abierto, Noticiero Central, TN Central de TN, labor humorística Ariel Tarico en TN. Tarico, sí. El imitador, sí. Sí, Interés General y Sobredosis de TV, el programa de Elizabeth Bernassi y Juan Di Natale en C5N. Mira, ni enterado que tenían un programa. Sí, labor periodística masculina Samuel Chiche Hellblum en Crónica. Labor femenina Amoroso Carolina de TN Central y TN. Servicio informativo TN. Labor conducción masculina Moranzón y Diego en Crónica, que está en Crónica, sí. Martín Fierro de Oro, el señor Chiche Hellblum, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué programa tiene? Por la labor que hizo en cable, ¿sí? Mira. Esto es más del cable y de los canales que son más vistos en cable, ¿sí? Mucha propaganda en cable, sí, mucha publicidad. Y sí. Antes uno miraba el cable porque no pasaban tanta publicidad, ahora pasan más publicidad que en los canales de aire. Sí. Ahora el negocio es ponerte las aplicaciones, con eso te la pones. Claro. Entonces te cansás de mirar cable, le compras la aplicación. Claro. HBO. Che, Netflix se tiró para atrás con el tema ese de las... Y es que, ¿cómo haces? El de las casas, sí, es verdad. No se podía controlar. No se podía. Parece que tenían el sistema, porque había que pagar para... Nadie pagó. Para ver en otra casa. No sé cómo sería, pero... Pero volvieron... Igual no era nada. No era nada, pero para gente... Para mí no era... Igual también se abusa, ¿eh? Ponle... La aplicación de videos por excelencia, ¿sí? De Google. Sí. La versión premium estaba cobrando 119 pesos hasta octubre. A partir de noviembre, 389 pesos. A ver. ¿Qué cosa? ¿Cuál? Perdón. La aplicación de videos que todos vemos. YouTube. Exactamente. Ah. Estaba la versión premium. Sí. 119 pesos por mes. Sí. ¿Sí? Pagaba. Y lo usaba. Sí, yo también. A partir de este mes, de noviembre del próximo mes, la aplicación pasa a estar 389 pesos. Sí, lo que pasa es que te cobran el... No es nada. A nivel ingresos de uno, no es plata 389 pesos, pero a ver... Ah, depende para quién, ¿viste? ¿Qué aumentó tanto? Porque el dólar no aumentó tanto. De 119 a 389. Y por ahí venía aguantando el precio, no sé. Tampoco, viste. Y yo no entiendo ser idiota. Un capitán del espacio a 300 pesos. Tampoco ser idiota. Claro, yo igual YouTube lo banco y a Spotify también, Son aplicaciones que yo las banco. Banco, Netflix, banco. Hay que escuchar la radio, escuchar Radio Box. Sí, 102.9, más vale. Todo vale, el día. Pero, ¿viste, la pasás genial? Es re cibernético. Subimos los podcasts después a YouTube. Sí. Acá a media mañana ponen unos temas. Sí, ¿tano? ¿No? Mortales. 11-64-00-7047. Media mañana cuando se levanta. Media mañana. Qué suerte, señor Pulpo. Nah, se levanta temprano. Vamos a... No, dice. 11:15. Sí, qué suerte. Bien, vamos a ir con Creedence. Vamos a empezar. Creedence, sí. Por fin. Looking... No, Looking No More... ¿Cómo es? Lo tenés escrito ahí, mamita. Esperen. Hoy la pará, que vengo ya de las 7. Estoy como. Looking out my back door. Ahí está. Escucha. Vamos y después volvemos con más insomnio. Dale. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Estoy sin los auriculares, no puedo, mirá. Esperen. Temazo escuchado, mi viejo. Increíble. Creedence. 11. Para los que le gusta el rock and roll. Escuchá. Phil Collins. Salió en Netflix un documental de Creedence. ¿Y qué onda? En Londres. ¿Qué onda? Muestran cómo llegaron ahí. Y está bueno, después muestran el recital completo. Impecable. Un John Fogerty re joven. Un John Fogerty que es un genio. 1164007047. Saben que en Gran Hermano todos cobran. Cobran por mes. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos meses son? Y están de ahora, me parece que hasta cuatro meses. ¿Vos te meterías y perdés el mundial? Tiene que ser. Y pero los que están ahí no le ven mundial, me parece. Tienen menos fuego, le gusta mucho el billete y hacerse conocido. Sí. Capaz que hacen quilombo, sale y después entran en un repechaje. Metieron un par de celulares, había un par de celulares adentro. Sí, no se podía. Sí. Pero perderte el mundial. Está bien que está cada 4 años el mundial. Sí, pero igual, no da. No, el último de Messi. Capaz que no le gusta el fútbol. Supuestamente cada competidor del Gran Hermano recibe por semana 180 mil pesos. ¿Por semana? ¡Qué lindo! Ah, por eso, ahí está la. ¿Qué me importa el mundial? Así que este holder estuvo una semana, ganó. Para mí, 180, ojo, para mí lo van a dejar ver los partidos del mundial. Ahora veo que lo estoy pensando. 180 mil pesos por semana. Para mí los van a dejar del partido. Capaz que le hacen una pantallita tipo fiesta y le ponen ahí el partido. Le ponen el partido, después cortan la transmisión y listo. Malos viáticos. Así que Holder, 180 mil pesos ganó por esta semana. El ganador se lleva no sé cuántos millones y una casa, y el segundo le lleva una casa. Sí, hay dos premios. 15 millones, ¿no? 15 millones, hay dos premios. Viste que antes había uno nada más. Mirá vos. Y al peladito de este Alfa lo estuvieron ahí sondeando porque dijo un par de cositas que no tenía que decir. Igual, Alfa tiene varias denuncias de acoso, Ah. Sí. El macho alfa. Sí, así que... Puedo decir, hay que ver si son reales. No, no, no. Han salido... Una que salió con él fue Georgina Barbarossa. Mira, alfa. Alfa salió con Georgina. Vamos a escuchar al... El macho alfa. Vamos a escuchar el mensaje. Hola amigos, aquí Gerardo de Quilmes, recién contento, llegado, pero escuchándolos. Y bueno, qué cosa, ¿no? Este Racing es más mufa, no se puede ser. Más mufado que Racing no hay, por Dios. Y quería recordar que se cumplieron 30 años de la edición del disco de Madonna Erótica, que es la música de los 90. Sí, un abrazo. Tiene razón y tenemos que pasar un tema después. Antes de cerrar, yo le veía cosa. Carita a Gerardo. Programa que viene, tu rocola ya terminó. ¡Qué malo que es! La rocola malísimo. De la señora ya terminó, está la de Marcelo, después viene la mía. Listo. ¡Qué malo que sos! He dicho. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Que ponemos un tema de erótica. Ah, no, no pidió. No. No, después lo vamos a pasar. Primero los temas de ustedes, si no, después se enojan y no tengo ganas de estar aguancando esas caras largas. Vamos con el próximo tema. Escuchá. Esto es Iron re, Man. Esto es re Iron Man, ¿eh? CQC primero. Sí, CQC. Vamos con NCTC y después volvemos con más Insomnia. Dale. Turn! Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 22:36. Me estoy quedando sin batería igual ahora. Estoy como en algún momento ya. 23 se va apagando y se va apagando. Se está apagando, se está apagando de a poco. Ah, 22:36. Acabamos de escuchar a ACDC con este, el comienzo de la película de Iron Man, la 2. ¿Sí? Y de nuestro viejo querido programa, Caiga quien caiga. 11-64-007-047. Escuchanos en www.fmradiobox.com. Este Marcelo con los memes. Y ¿esa foto es real? Es real, sí, no sí. Un muchacho creer. En un boliche con un mini short de cuero. Yo sabés pelo que, cortito. Yo sabés no. que empecé cuando la vi por primera vez. Para mí pensé que estaba. No, no, no, es real. Te sí, juro, parece que la cabeza estuviera montada. Sí. Yo pensé que era trucha. Trucha, Dios mío. 22:37. Lo que acabamos de escuchar es CDC. ¿Sí? Vamos a escuchar ahora. ¿Con qué tenemos? ¿Seguimos? ¿The Doors? No. No. Con ¿no estaban en la lista de The Doors? Ah, ya de Doors ya entonces, lo pasamos. Bueno, loco. Me sacan de la lista. Loco. No, no te saqué de la lista. Qué está retiro. La lista, Ramón. Bueno, vamos con Ramón, este mazo de sí. Ramón. Poison Heart. A poison heart.

nueva nación. El voto del ganado me convierte en dios. En el asiento trasero me transformo en Eros. Camarado de sexo, directo a matadero. Yo sé que soy muy sexy, deja tu monedero. Que allí en el estéreo y todo será un sueño. Estoy perfumado con fragancia rosa. Te leo mi cuento, te entierro mi morsa. Llevo a las perras, las llevo a los cerros. No piso a la gente que tiene cerebro. Nací en la ruta de los cabellos negros. Manejo tu destino, manejo tu deseo. Y ahí se fue Dante Spinetta y Tomás Jorullero. Ilia Curiaquen de Valderramas, Remisero. Y siguiendo más o menos en esa época teníamos a esta banda que también salió a romper un poquito el esquema de lo que era la música nacional. Los Brujos, haciendo Kanishka. Kanishka, Kanishka, Kanishka, Kanishka. Kanishka, que es ruso. Kanishka, Kanishka. Kanishka. Primer recital les estaba contando. ¿Cómo era? el loco Kanishka. Igual que tonto retonto, ¿viste cómo se toma el...? ¡Ay, el laxante! ¡El laxante! ¡Papá! ¡Ay, Dios! Lo sentí, lo siento, sí. Casi se mata. Si me habrá, me habrá pasado, ¿viste? Que no querés hacer ruido, vas a una casa ajena. Y andás medio... Y el baño está cerca del comedor, de la mesa donde están comiendo, feo, ¿viste? Y lo vas regulando para que salga el aire nada más, ¿viste? Porque si larga todo hace... ¡Rax! 22:52 y estamos claro, plaf, plaf, explosiona, ¿viste? Plaf, plaf, plaf. Ay, Dios. Estuvimos escuchando entonces a los brujos con Kanishka y yo les contaba a los y que chicos, no entre nadie atrás después, porque. No, y ya después. Muere. Chao, claro, pobre, pobre. Yo eso no tengo problema, yo voy a cualquier baño. Vas a cualquier lugar, a cualquier baño. Bueno, últimos minutos de este programa tan, tan genial. Que nos estuvieron acompañando del otro lado. Sí, gracias a todos por los mensajes. La verdad que unos genios, todos los que mandaron mensajes, les agradezco mucho. Muchas gracias. A los que no, que sigan escuchando. Bien, antes del último tema, ¿con qué vamos? Pará. No, ahora nos vamos a ir. Después del último tema lo elegís vos. Ya sabés cuál va a ser, seguramente. Sí. Madonna no, imagino que Madonna no. ¿Y por qué no? Si ya lo pidieron. No lo pidieron. Sí, bueno, lo pidió Gerardo. Un recuerdo de los 30 años. Escúchame, ¿qué es lo que vamos a...? Ahora vamos a escuchar a Todos Tus Muertos, justo la banda de Fidel Nadal y Pablito Molina, que justamente está pasando un tema de salud. Sí, está pasando un problema de salud grande, sí, así que muchos artistas de lo que es la movida under están juntando plata para un tratamiento contra el cáncer, sí. Está teniendo muchos problemas, así que les voy a pasar por si alguno sigue esto. Es para colaborar la campaña Todos por Pablito. Se puede realizar una donación a una cuenta bancaria, sí, que es el CBU. Bueno, el alias les voy a dar es PIN Tubi Soja, sí, es el alias de bancario Todos por Pablito. Siempre es bueno ayudar, sí. Claro que sí. Y van a hacer un festival solidario el 30 de octubre, sí, en Ituzaingó. Así que, bueno, para él, Todos por Pablito, el alias PIN, Tubi, Soja, para Pablo Molina, que tan bien hizo con sus canciones, y obviamente vamos a escuchar Todos por Todos Tus Muertos, una banda que ha sido un antes y un después en la música argentina, ¿sí? Claro que sí. ¿Y qué vamos a escuchar? Todos Tus Muertos solitos, no acompañados de auténticos gigantes, haciendo Gente que No. Dios mío. Por favor. Estos temas muy escatológicos. Sí, esto, ¿no? Escuchamos a Todos Tus Muertos. ¿Nunca te pasó cuando tu viejo se levantaba a la mañana, se lavaba la cara, hacía ruido? Sí, mi papá. Mi se papá lavaba hacía, la jeta, sí. Hacía caminado con las chancletas, todo el quilambo. Pero no vos acordate que nada. Mi papá... En todas las casas pasaba. Plac, plac, se plac, sonaba la nariz plac, fuerte. La nariz, sí, me acuerdo de mi viejo. Sí, mi papá también. Terrible. De Julio, terrible. Hacía gárgara. No, mi papá no, no hacía gárgara. Hacía. Pero las chinelas. Las chinelas las arrastraba. Chaflaf. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que escuchar a la...? Después andás a hacer un ruido cuando ella duerme, sí, ¿sabés? Te matan. ¿Sabés qué? Sí, abrí la puertita. Era... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Es verdad, es verdad. No se podía hacer nada. Qué lindo. Bien, Todos Tus Muertos acabamos de escuchar y ya dos minutos y ya nos estamos yendo. Así que, señor Marcelo Galateo. Saludos y gracias a todos los que nos escucharon. Y la semana que viene es Halloween. Va a estar picante, ¿eh? Yo sé lo que te digo. Se pica bien, che. Se pica, ¿eh? Se pica, se pica. Señor Ariel Amaral. Gracias por un gran programa. Nos veremos la próxima. Bien, y bueno, claro, nos vamos viendo. Nos vamos con este tema dedicado a Gerardo, que yo siempre, pobre, me pide los temas. Gerardo, hincha de Boca. Sí, felicitarlo por el campeonato, que él siempre... ¿Es de Boca? Para mí no sé. Que le dé las gracias a River, que se fuera por River. Y nos estamos yendo con esta gran, gran artista de todos los tiempos, como es Madonna, y con este disco que cumple 30 años. ¡Qué increíble! 30 este disco. Años, nada. Erótica, que sacó un libro que es el Sex, ¿sí? El primer libro con fotos eróticas, ¿sí? Así que gran innovadora de todos los tiempos. Y nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box Insomnia de 21 a 23 con Halloween. Dale, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.